Nosotros estamos en el armado, en una lista de consenso. Ayer a la noche me junté con gente del equipo de él. La idea sería de que estamos cerca de Urtubey, y también de que se arme una lista de consenso, lo quieren llamar consenso 2019, y los medios los están bancando, la gente lo está bancando, quieren que los disidentes, los radicales, la gente que no se ve identificada con Cambiemos, quieren hacer una lista de consenso para entrar en todas las capas sociales y en todos los las capas electorales. Uh-huh. Eso es lo que se está trabajando fuertemente, pero todavía no hay nada definido, no lo definen ellos, tienen que arreglar muchas cuestiones entre ellos. También está Massa en esa lista de consenso, pero Massa es el que más se rehúsa a esto. Pero bueno, pareciera que van a llegar a un consenso. Y si no, Labaña quiere armar un consenso afuera de Alternativa Federal, es lo que parece. Ajá, eso es lo que se está hablando internamente por estas horas. Sí, sí, sí, eso es lo que sabemos. Pero bueno, nosotros estamos entusiasmados con el armado que se está armando Alternativa Federal Bonaerense y con el consenso 2019. Uh-huh. Lo cual todavía faltan algunas cosas para ese proyecto, pero estamos dentro de esa alternativa. Uh-huh. O sea que, a ver si lo comprendo bien, porque vos también estás aportando información de último momento, digamos, porque estuviste con gente cercana. Lo que dice Labaña es, no voy a ir a una interna dentro de Alternativa Federal. Si no hay consenso, no participo. Claro, así es. Uh-huh. Dentro de los cuales se encuentra Sergio Massa, que tiene mucha fuerza, pero todavía no llega a levantar el amperímetro. Uh-huh. Y Urtubey, que tiene un 7-8% de intención de voto, todavía no levanta el amperímetro. Entonces Labaña sería el candidato del consenso, pero si no llega a poder ser así, se están barajando otras situaciones. Uh-huh. Por ejemplo, ¿y lo que se pueda decir? Por ejemplo, que él vaya lista sola con ser el candidato del consenso, con radicales disidentes, uh-huh, con gente del peronismo, con toda la gente que quiera sacar adelante la Argentina. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo impacta en los municipios? Y bueno, lo que vendría a ser dentro de Cañuelas, que es lo que nos interesa a nosotros, dentro de la alternativa, representando a Massa, está Yelén Raschetti, de lo cual no comparto muchas de sus opiniones con respecto a que ahora se dividió el bloque con Fangio. Uh-huh. Y en un momento aprobaron muchas leyes al municipio, fueron lo que vendría a ser instrumento del Ejecutivo, y bueno, y nosotros hoy estamos cerca de Urtubey y Labaña. Uh-huh. ¿Vos tomaste contacto con la Yelén? No, mensajeamos, me presenté, dijimos que vamos a tomar un café, pero sí, sí, tomé contacto desde ese sentido nada más. Ajá. Porque lo que contaba Jorge Yesca reciente, voy a contar una infidencia, ¿no? Sí. Jorge justo estaba produciendo otras cosas y demás, entonces me dice, si no llego a sentarme, pregúntale si tiene ya confirmado el apoyo de los vecinalistas. No, los vecinalistas son gente que yo dialogo mucho, gente que respeta mi trabajo, como lo respetan muchos, porque la verdad que somos los únicos que trabajamos y estamos al lado del vecino. Y sí, la verdad que podría ser una buena alternativa. Me gustan cómo trabajan ellos, son gente muy conocida, respetuosa, que tuvieron ya incidencia en las elecciones del 2015, y se podría armar algo. Yo, en la lista de consenso, integraría a todos. Ah. También a concejales que han dividido bloques. Hernán Muerza, por ejemplo. Y podría ser también, sí, sí, cómo no. Ajá. ¿Con Hernán hablaste? Sí, hablé, mandé mensaje, también quedamos en tomarnos un cafecito. Con él tengo diálogo un poco más fluido. Y bueno, siempre en la construcción. Uh-huh. Ahí se sienta Jorge Yesca, se vino casi corriendo al estudio. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Jorge? Buen día. Me contaron por ahí... Sí. Que estás con ganas de ir al frente vos con una lista y también, ¿por qué no?, armar otra lista más con gente tuya para poder potenciar Alternativa Federal. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que vos puedas ser el candidato de Labaña y Pablo, que gente tuya pueda armar la lista de Juan Manuel Urtubey para poder traccionar mayor cantidad de votos. Mira, la verdad es que nuestro objetivo sigue siendo siempre construir el vínculo con el vecino. Estamos trabajando muchísimo y cada vez la gente nos escribe más. se suman a nuestro equipo y es buenísimo eso. La verdad que dentro de Alternativa Federal estamos muy bien parados, y de la del sector de La Baña, nuestro equipo, que no es solamente Pablo Campos, sino gente de La Matanza, de Lobos, de otras comunas, armar la tercera sección. Y pero con Urtubey también estamos muy cercanos, entonces se podría llegar a construir para Alternativa Federal. Por eso nos gustaría, y a todos les gustaría, una lista de consenso, y se solucionarían muchos problemas. Uh-huh. Claro, es la apuesta tuya también. Claro, sí, en ese contexto estamos muy bien parados y estamos trabajando para eso, para los vecinos y una lista de consenso en Cañuelas. Uh-huh. Bueno, de hecho, hace un rato titulaban algunos portales y demás de una reunión de La Baña con el senador Miguel Ángel Pichetto y un grupo de senadores del PJ. Sí, Miguel Ángel Pichetto está trabajando para La Baña ya hace como un mes, arduamente, para generar el consenso este en todos los distritos. Tu intención sigue siendo ser candidato intendente, no concejal ni nada por el estilo. No, mi intención es siempre ser candidato a concejal, intendente, no concejal, por el hecho de que tomar decisiones que pueda cambiar el rumbo de Cañuelas, que lo vemos muy abandonado, muy mal, y sabemos todo lo que sufren los cañuelenses y todos los vecinos, ¿no? Uh-huh. Cómo está abandonado con los servicios, cómo está de mal la deuda de la AFIP, cómo se manejan, cómo se manejan los fondos, muchas cuestiones, pero para cambiar eso hay que ser candidato a intendente y hay que jugársela. Y creo que estoy por ese rumbo y la gente me acompaña muchísimo. Por eso las encuestas que tenemos en mano nos ubican arriba de todo cuando se habla de candidato personificado, sin partido político. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, cuando hablamos de, por ejemplo, vamos a nombrar candidatos, te voy a dar ejemplos. Tenés la lista ahí, decila, tenés la encuesta ahí. Por ejemplo, no. Lo que vos decís es intención de voto o nivel de conocimiento. Intención de voto con los nombres, nada más. Por ejemplo, Arrieta, Pablo Campos, sí. Te digo, Pérez Armani, te digo cualquier nombre. Sí. Carolina Torrilla, bueno, en eso estamos ubicados en el primero y en el segundo escalón, sin contar los partidos políticos. Cuando le sumamos los partidos políticos, varían. Pero estamos muy bien parados y creo que es un crecimiento buenísimo, y lo que la gente quiere, ya no quiere más a políticos, porque por eso el 50% de las personas también nos dan las encuestas que no quieren saber nada con los políticos y no votaría ni a Macri ni a Cristina, quieren una nueva alternativa, y eso es lo que estamos construyendo en Cañuelas. No queremos volver ni al pasado, y sabemos que el presente que se está viviendo con los ajustes económicos y lo que está pasando este año es muy desgarrador. ¿Te arrepentís de haber, digamos, jugado tan fuerte dentro de Cambiemos? No es arrepentimiento. Yo creí que en su momento era la mejor opción, como creyeron muchos argentinos que en el 2017 votaron y ganaron con una gran mayoría, pero todo fue cambiando y desestimaron mi trabajo sin ninguna duda. Me arrepiento de esa parte, sí, de poner muchas energías y tendría que haber trabajado sin banderas políticas, porque no estamos apurados, y yo sé que tarde o temprano, como ahora se está armando lo del consenso, voy a ser el candidato, pero siempre poniendo arriba de todo y elevado a los vecinos. Al margen de las reuniones, de estas idas y venidas, de cómo se van dando todas estas cuestiones, ¿cuándo crees que va a haber novedades concretas? Que digamos, mira, se camina por acá y así llegaremos a la presentación de las listas fines de junio. Por lo que hablé ayer a la noche, en 10 días va a estar todo más esclarecido y a fines de abril, principios de mayo, se lanzaría La Baña. Eso es lo que yo hablé. Y bueno, estamos esperando, y la verdad que no estamos despreocupados, porque hay un desconcierto total, hasta mismo Unión Ciudadana y hasta mismo Cambiemos, que es oficialismo, que no se sabe si va Macri, si Vidal, si... Entonces nosotros nos enfocamos en trabajar por el vecino, y creo que es la senda y el camino del crecimiento, que están desamparados.